Uno solo no miente, pero evita los espejos. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pirco Mayos y Bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es la América es la América es. Evitando los espejos, mientras las noches de calor empiezan a abundar en esta ciudad, mientras llegamos tarde a todos los lugares en los cuales nunca tendríamos que llegar tarde, mientras seguimos evitando los espejos, nos preguntamos una y otra vez por qué esta ciudad tramposa nos sigue encontrando desunidos. Por trampa o por desamparo, los que estamos unidos seguimos buscando la forma de caminar, de encontrarnos. Sin embargo, todo este engranaje de este gran sistema de mierda nos quiere coartar la libertad de poder crear, la libertad de poder sentir, la libertad de poder decir. ¿Catarsis? Sí, puede ser. Puede ser un poco de esto, un poco de aquello. Puede ser que esos ojos por los que día a día luchamos y transitamos la vida sean nuestro salvoconducto, sea nuestra forma de poder encontrarnos una y otra vez. Y buscándonos una y otra vez seguimos este sentido, este camino. Ya cansado de tantas tristezas y de tantas bajadas de línea, hoy me planto y lo digo, una vez más, que yo estoy acá por los duendes. Sí, sí, por los duendes, señoras y señores. Que es hadas o duendes o brujas o lo que sean en toda esta magia. Siempre hay apariciones, algún pelado que me hace señas de algún lado, algún tuerto, algún enano, miles de enanos. El proyecto Blancanieves sigue en pie, señores, aunque no lo crean. A veces, las brujas de la noche sueltan sus mascotas. Esos duendes que como coplas zurran por el aire, bajo la luna, y bucean por la ciudad, por sus rincones, por su gente, sus mentes, sus deseos, y vagan por callejones y calles empedradas, de tierra, o coartadas, y divagan y divulgan por plazas y hamacas. Ríen, juegan, saltan, corren, gritan. Y paralizan el tiempo por un segundo. Ellos, que explotan en cada carcajada, que revuelven la basura, tu basura. Corazones que entre desesperanza y excitación nos rozan y producen escalofríos. Ellos, que se ponen enfrente nuestro y paralizan el tiempo por un segundo. Ellos, que están pero nadie los ve. Pero nadie los puede ver y nadie los quiere ver. Ellos también esperan por vos. Aunque almuercen semillitas, nunca van a florecer. Llegando a la estación futuro, un guarda los baja del tren. La gracia verlo jugando, la fulvia con un papel, tirándole un caño alambre y un sombrerito al poder. ¡Chacarera! Almorcita y visita, nunca van a florecer. Llegando a la solo baja de tren. Da gracia verlo jugando al fútbol con un papel, tirándole un caño al hambre y un sombrerito al poder. La santa de clarines, la balosa de colchón. Vivimos en un barrio privado, privado de lupe y amor. El frío como único abrigo, el hielo no sabe a pan. El viento cobija sueños y sueños con despertar. Pero ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos a escuchar. Ay, ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos. Suenan los tambores de la marginación. Un exilio infinito dentro del corazón. Los sueños en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo al citón sigue marrón. Tapate con el celular. Señor, no me meta la bala. Señor, la concha tu ma. Señor, ¿quién es el malandra? Si usted me enseñó a chorear. Pero ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos a escuchar. Ay, ay, ay, ay, no te vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos. Suenan los tambores de la marginación. Un exilio infinito del corazón. Los sueños en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo. Ay, sí, todo. Ay, sí, todo. Los tambores de la marginación. Un exilio infinito dentro del corazón. Los sueños en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo. Ay, sí, todo. Marginaditos de La Plata, Don Lunfardo y el señor Otario. Si todo no sigue marrón en tu casa y tenés un teléfono a mano, 4951-3139. Para salir al aire y hacer tu columna en este uno solo, 4954-3607. Para hablar con los dedos y mandar un mensajito de texto, 1557652768. Día feliz de las pelotas. Don Lunfardo, la pieza musical que acabamos de escuchar, y ahora llega la Tabaré. Pero antes, la promo sale o sale y no es una lotería. Es la condición sine qua non de uno solo. Hay un listado de temas donde uno pone y lee SOS. Sale o sale. Entonces, la Tabaré, otra de las bandas que sale o sale cada martes, 23 horas, en uno solo. Un poquito de tango y un poquito de rock. Fucking soneto de Querusa. Dale milonga que la bajulera a zapatazos de amor literal, pegando debut en la bacanal de delicias mundano patoteras. Milonga que la vaculera a zapatazos de amor literal, pegando debut en la bacanal de delicias mundano patoteras. Haceme la gamba, dame un dique, que viene sin morfe la yesa a dormir. Pateame esta manga otra vez por fin, dame un poco de vida. Río de la Plata rechiflada, vos que me hiciste aprendiz de trajo aquí. Por vos me enamoré y quedé piantada. Dale milonga, que la vaculera a zapatazo de amor real. Pegando debut en la bacanal, le dediqué al mundano Paco Tela. Me pianta un lagrimón verte existir, por vos la fui quedando rezagada. Pucha, me tejó un pasión souvenir. Dale milonga que la va fulera a zapatazos de amor literal, pegando debut en la bacanal, se ve que al mundano patotea. Y me querusa que una noche lenta, cuando es milonga y es mi celular, voy a llevarme la torta que apuesta. Me pianta un lagrimón verte elixir, por vos la fui quedando rezagada. Pucha, me dejó en pasión souvenir. Y de querusa que una noche de estas de apocalipsis en farra virtual, voy a fugarme con las broncas puestas al rock final. El rock es pararse sobre el mundo y querer cambiarlo. El rock es querer esa otra vida que alguien te está escondiendo. El rock es un grito de libertad frente a un sistema que busca idiotizarte. Por eso, el rock le grita al mundo y al poder su verdad. El poder escucha ese grito, lo graba, saca un CD, organiza una gira, vende un par de remeras y después espera que el rock vuelva a gritar. Por eso hoy, en Peter Capusotto y sus videos, el rock vuelve a emitir su grito, esta vez con tandas comerciales. Ámbar, Resto Bar, platos especiales. Ámbar, abierto de martes a domingos. Beiró esquina Avenida San Martín, Villa Devoto. Ámbar, no es una noche más.